104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. Llega Intensamente 2. Las figuras de las emociones más famosas de Disney y Pixar ahora las podés tener en tu casa. Colecciona las figuras de los personajes de la peli más emocionante. Alegría, ansiedad, tristeza, furia, vergüenza, temor y más. Ya está en tu kiosco el libro número 2. Lo mejor de ansiedad, más figuras de ansiedad a $14,999.90. Colecciones Clarín. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Que tu pareja salga a cenar con un amigo, amiga, del sexo que se sienta atraído. ¿Está bien o está mal? Para mí está perfectamente bien. No, chicos. Yo ni en pedo dejo que mi marido, novio, pareja vaya a cenar con ninguna mujer si no estoy invitada yo también. ¿Ves? Hola. Mi chica ayer salió con un amigo y está todo bien. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces, che? Bueno, mi mejor amigo es mi novio de la juventud. Por ahí a mi marido mucho al principio le costó entenderlo, pero... somos amigos. Hola. ¿A quién se le ocurre que porque uno vaya a la casa de un amigo del otro sexo va a pasar algo? Fui a la casa de una compañera de la facultad, estuvimos en la cama de la madre mirando la tele y no pasó nada. Porque soy un cagón. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Mañana en punto y la felicidad de arrancar el año nuevo caramelero desde exteriores, porque estamos en la terraza que nos vio nacer, donde vinimos al mundo como programa, y con, chicas, 15.5 de temperatura. ¿Parece un celular? No lo es. Ah. Es la temperatura, 15.5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una chochera, palabra que no me gusta, como hijaputés, pero a veces no se te viene otra a la mente. Pero es una temperatura tan hermosa. Sol me dice, ¿no tenés frío? Sí. Me digo, sí. Sol tiene nombre, sí. Sí, buen día. Buen día. Feliz año, manga de amarga. Feliz año, pensaba que estamos en el año donde Punto Caramelo va a arrancar su sexta temporada. Sí, viste, Dios, como que siempre hay que estar un pasito más adelante. No te entiendo. Corrida, corrida. Que estamos festejando, pero sí. Estamos festejando el año nuevo. Sí. Felicidades, Schulkin. Felicidades, feliz año. Estamos Sol en buzo, yo en camperita. Uh-huh. Y no me digas... Julieta en tanga, decilo. Sí, no, en tanga, ¿no? En cortos y manga corta es un privilegio estar sintiendo esta temperatura. Una semi carne de gallina por momentos. Me entra chiflete por las zapatillas que tienen como una tela avión. Así que imagínate. 15.5. ¿Cómo la estoy pasando acá? Es el celular al mejor clima del mundo. 15.5, sí, lo que quiera, decime después. Claro, no, por supuesto. Abriendo este nuevo año y preguntándonos, como cada año nuevo, ¿cuánto tiempo decimos feliz año nuevo? Okay. Hay una sensación de que el año acaba de empezar y a la vez hay imágenes del pasado. Sí. Y lo voy a decir, el arbolito. ¿Entendés? Oh, claro. Si bien falta Reyes, es como que vemos el arbolito y ya es nostálgico. Es la pebeta, el obelisco, la gomina. La percanta, la gomina. El arbolito. El último programa con arbolito. Anoche no fui a cenar afuera, que había, era una de las chances. Programas de millonarios. Para ver el arbolito. Por última vez. Le dije, chicos, le dije a mis hijos. Igual te quedan unos días todavía. Bueno, pero hasta el. O sea, claro, es el último fin de semana de arbolito. Sí. ¿Y qué te dijeron? No me contestaron. Pero quiero una hamburguesa, dijeron. Ya está. ¿Cuánto tiempo decimos feliz año nuevo? Para mí, hasta el 15 de enero. Yo era de las que decía hasta el 28 de febrero o 29. Ajá. En año bisiesto. Cada vez menos. ¿Y por la ansiedad, los shorts? Por la ansiedad, por la intolerancia. Me pongo grande y me pongo intolerante. Entonces hasta el 15 de enero y listo. Y ya para mí arranca el año. 31 de enero. También los Martínez Imanes de la vida ya van pensando en Pascua. Semana Santa. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces la gente que es del rubro gastronómico o del turismo, que ya te... Por ahí no termina de vender el verano y ya estoy pensando en el fin de semana largo. Hay una ansiedad por la próxima fecha. Yo creo 31 de enero. Ajá. Como le damos de 12 meses, un mes, a celebrar el año, me parece que es justo. Bueno, trasladémoslo a un objeto, por ejemplo. Quien se compra un auto, ¿cuánto tiempo el auto es nuevo? Hasta que se compra el próximo, si tenés la suerte. Claro. Para mí hasta el primer service. Porque el auto tiene olor a nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene olor a nuevo? 4 o 5 años. Hay olor a nuevo, ¿sabes? Sí, que vende. Sí, hay olor a nuevo. Hay ricos olores nuevos, tipo un libro nuevo, tiene rico olor. Lindo, sí. Lindo. Y no sé si hay feos olores nuevos también. Feos, okay. Olores. No se me viene a la mente, pero te incorporaste una planta, por ejemplo, ahora estamos viendo el bellísimo jardín vertical que hay en la radio. Incorporaste una planta, ahora me floreció el jazmín Zambac. Ah, qué ¿cómo bueno. Es? No, no me importa, dice Sol. Estoy justo, mira, me puse a ver Twitter. No importa nada. Estoy justo me fui a Twitter. Sí, a ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Mientras bueno, tanto. Bueno. Qué rico el jazmín. Yo tengo un jean que me compré hace 2 años. Usé 3 veces. Es Oxford. Y para mí es el jean nuevo. Me encanta. Siempre hay un jean que es el nuevo. El último jean es el nuevo, siempre. Por más que ya tengas otro más nuevo. Uh-huh. Puede ser que haya uno que quedó como el jean nuevo. Nos pasó en nuestra casa raíz. Julieta y yo somos hermanas, por si hay alguien que recién se suma. ¿En serio? Teníamos un solo baño y en un momento se hizo otro baño que quedó como el baño nuevo. El baño nuevo. Tiene 40 años el baño nuevo y todavía decimos, fíjate si en el baño nuevo está. Muy bueno. Exacto. Hay nuevo. Cosas que son para siempre nuevas. Los hijos también. Puede ser el hijo nuevo, el más chiquito. El más chiquito es el nuevo. El nuevo, es verdad. El nuevo para siempre. Bueno, estamos... En los trabajos también, digo, llega un nuevo, una nueva. Como las últimas incorporaciones, pero es hasta que entra otro nuevo integrante. ¿Sofi Verón es la nueva todavía ya o no. ya fue? Ya fue. Para mí ya no, ya es como... Una vieja conocida. Es una vieja conocida, Sofi Verón. Tenemos de estreno este Punto Caramelo arrancándolo en la terraza. Yo con muchísima felicidad. Mis compañeras tal vez no tanto. No estamos tan de acuerdo. Pero eso es lo que se vive. La demo. El clima que se vive de 15 grados 5 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar en vivo hasta la 1. Tenemos de invitado a Sir Chandler, amiguito de la casa. Nos va a hablar de su periplo viajero y muchas cosas más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo estrenamos? Para mí entrando. Entrando, sí. Pero qué amarga que. Dale, entré. Buen día, entré. Buen día, vamos. 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? ¿Qué vas a hacer con tu año nuevo? ¿Quién lo sabe? Nosotras sabemos seguro que nos quedamos hasta la una de la tarde en vivo con Juli Yulkin, con Solcito Rosa, y vamos a pasarla espectacular. Tenemos una gran lista de música, vamos a charlar nuestras pavadas de siempre y nos vamos a acompañar a quienes estén llevando pibes de un lado para el otro, haciendo mandados, estudios médicos, cortando el pasto. Él es la radio el sábado a la mañana, que es una cosa fascinante. Y con esta temperatura 15.5, ¿qué decirte? ¡Feliz Año Nuevo! Hoy cada día está más cerca lo nuevo. Entre medalla y el pináculo juego. Y que me guíen solo palabras para volver acá, anulo lo de ese baile de volver al futuro. Pude encontrar un espectáculo nuevo y me guiaron solo palabras para volver acá. Hoy a vecina vine a chasquear las gemas, lo digo como quieras, pensado para el elenco establo de mil amores. Encanto bajo el océano. Pensé que estaba cerca y me perdí. Hola, precioso. Aunque ese viaje me dure un montón, población de solo palabras para volver acá. Hoy a vecindad vine a chasquear las gemas, lo juro por las nenas, pensado para el encuestablo de mil amores. Encanto bajo él. Sábado de la mañana. Mucho gusto. Punto Caramelo. Still moment, baby, don't let it slip. Coming closer, are you Chicas, feliz año nuevo. Yo lo digo hasta el 6 de enero. Después, chao. Bien. Ya pasó el año, ya se fue el año. Perfecto. Un beso grande y hermoso este día, Juli. ¿Viste? Estoy con vos. Bárbaro. Chau, chau, chau, chau. Un beso grande. Houdini dice Dua Lipa, 1168611043. Ese es el WhatsApp para que nos dejen audios. 1168611043. ¿Hasta cuándo se dice año nuevo? ¿Cuánto dura lo nuevo? El año nuevo va a seguir siendo, pero ¿hasta cuándo lo reconocemos, lo mencionamos? Recién decía nuestro oyente. Hola, chicos. Sí, hola. ¿Qué tal? Hasta el 6 de enero, cumple Bonadeo ese día, llegan los Reyes Magos y es el último día del arbolito. Atención, no es que se desarma el 6, para mí se desarma el 7. Porque todo el día de Reyes debe de estar... ¿Pero amaneces el 7? Amaneces el 7 con toda con la pila. Con el arbolito ahí. Che, claro. Yo estoy para desarmarlo ya. Y pero yo, estoy ansiosa. Pero llegan los Reyes y ¿qué van? Al rack a de los la zapatos. Bueno, a los zapatos. Al rack de la tele. Ellos van a los zapatos. No. Es más, te digo, yo no armé arbolito este año. Y hoy si lo armo de acá al 6... No, ya fue, ya, suéltalo. Yo te voy a hacer acordar el 7 de diciembre de este año. Bueno. De este año ya no, se arma la locura. Este año se arma el arbolito, ¿entienden? No, sí. Dale, juega bastante. No se desarmó. Digo, para que entendamos cómo es el ciclo del agua. Imagínate. Ah, bueno. Total. Sí. Todavía no se desarmó el arbolito, pero este año se arma el arbolito. O sea, ¿guardás las cosas en un lugar muy lejos? No. Porque ya arriba, se está por armar. Arriba para que haya un abajo, después se tiene que notar. Yulki me regaló lo primero que ya sé que voy a... tener en la mesa de este año, de Navidad, que son servilletas navideñas. Sí. Se las regalé para usar este año, pero ella sintió que ya eran para la próxima Navidad. O sea, ¿las trajiste a la fiesta de sobras? El otro día. Pero por ahí las trajiste porque vos las querías poner en común. No, me dijo. No, yo se las di para que ella... No, porque era un regalo. Adriana. Era un regalo. De hecho, te iba a mandar la foto por WhatsApp para mostrarte y dije, no, tiene que ser sorpresa. ¿Sabe? Porque le va a gustar. ¿Y por qué no me trajiste a mí unas de Mar Rúfalo? Porque era del Grinch. No tenía del Grinch. Buenas servilletas de Mar Rúfalo. Servilletas cerradas navideñas se vuelven a abrir en la época de Adviento. Otra vez, que va a ser este año. Bien. ¿Cuánto dura lo nuevo? ¿Cuánto? 1168611043. Ahí nos van a dejar los mensajes. Nosotras estamos desayunando con Martín Imán. Empezando el año como hay que empezarlo, ustedes pueden pasar a buscarse cosas ricas porque son productos artesanales, elaborados con amor, con dedicación. Podés encontrar desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Y tienen La Ventanita, que es el centro de producción, a la calle todos los días en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Pasás, te asomás y decís, eso, dame dos de eso, dame dos de eso, dame dos de eso. Lo seguís en Instagram, @ Martín-Imán. Alguien me lo dijo, ¿eh? Alguien me lo dijo. Somebody told me. El punto caramelo. Desayúnate con punto caramelo. I said, oh, heaven ain't close in a place like this. mañana, 19 minutos, y así terminan las canciones. Chan, chan. ¿No? No, nada de irse en Facebook. No, porque no, por veces no. Y la verdad, no, es distinto. Es de chan, chan, listo, vas a otra cosa. Pimba, sí. Pumba, año nuevo, es listo. El famoso corte, ¿ah? Exacto. Ahí va. Chicas, ¿están para una espontánea? Siempre. Bueno, empieza el año, ya empieza como uno a decir, agarro la rutini, agarro la ruta, agarro... Ojo con mirá si el vino surgió así. Antes. Para la espontánea puede ser rutini, ¿no? Sí, le va a gustar para mí estar asociado. Pero rutini. Llamemos. Hay que salir de la rutini. Y o estamos agarrar la rutini. No, buenísimo. Por eso a Rutini Wines. Escúchame. Fiesta de la albúfara en Mar Chiquita tenemos por un lado. ¿Del búfalo? No, pues si de la fiesta del búfalo se lo comen. Viste que dice la fiesta del cordero, el que peor la pasa el cordero. Claro. Ay, mi vida. Mira qué pasa eso. Es de la fiesta de la albúfara. Es la... Ah, ok. Fiesta de la albúfara en Mar Chiquita. ¿Qué vendría siendo? Hoy, a las 10 de la mañana, arranca en el balneario Parque Mar Chiquita. Va a haber 4 días para disfrutar en familia, rodeados de naturaleza, música, gastronomía, ferias, actividades. Hay un bono contribución de 4 luquitas. ¿Viste? Yo siempre digo como entrada gratuita. Acá hay un bono contribución de 4.000 pesos con el que se participa de importantes premios. ¿Y la albúfera? Y la albúfera va a ser la que se celebre, digamos. Ah, okay. Es la fiesta de la albúfera. Perfecto. Tenemos también el aniversario 121. Centésimo, vigésimo primero. Ay, al unísono. Aniversario de Carlos Tejedor. Mucha gente que elige también estas épocas del año para tejer. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y pocos varones. Siempre se relaciona a las mujeres. Conozco un varón que teje. Este es un Carlos Tejedor, ¿no? Conozco un varón que teje. ¿Sí? ¿En serio? Hoy a las 19:30. ¿De Loba? Acto protocolar, espectáculos musicales con la presentación de Diana Colamarino y Los Palmas Arriba. ¡Ay, mi vida! Patio de comida, feria de artesanías, emprendimientos, entrada gratuita en Carlos Tejedor. ¿Alguna tiene una curita? No. Tengo por una apuesta. No te dígasela. No, si son hermanas. Tenemos carnaval en Lincoln. Mira cómo Lincoln dice, ¿sabes qué arranco el carnaval cuando se me cante la pelota? ¡Ay, muy bueno! Porque no hay en febrero. No. Agarra y dice, ¿empezamos el carnaval cuándo? Ya. Ya. Sábado 3 de enero, me encanta. Los menos ansiosos los de Lincoln. Bueno, ¿en dónde? En Triunvirato, Las Toscas y en la localidad de Bermúdez, todo esto dentro de Lincoln. Arranca porque durante todos los fines de semana de enero, el carnaval va recorriendo 10 localidades del distrito. Y va a haber cierre con baile popular, músicos locales, entrada gratuita. ¿Danzaron en alguna comparsa? No, me encantaría. Yo sí en... Y toda en cosplay. ¿Te gustaría? ¿Sirve? Sí. ¿Clavarte el... No sé. ¿El traje? Y alguna vez. Alguna vez. Bueno, hiciste un gesto que no está tan bien. Pero, ¿puedo decir por la radio que ves? Se entendió perfecto igual. Lo de clavarte. No, yo... Claro, pensé más conchero por el gesto que hiciste. Y sí, pero... sí, te diría melliza. Más cosas, pero no al aire sobre tuvo eso. Porque... pero me interesan. ¿Para qué quiero ver qué me quiere decir Shulkin? Bueno, yo mientras tanto les cuento que yo bailé en una comparsa, pero en Río de Janeiro. ¿Sirve de Río de Janeiro? Río de Janeiro, sí. En Río de Janeiro fui a Carnaval Experience. Ay, llega Agus Duque. Atención. A ver, bailando. Es la radio que ves. Agus Duque me da una bandita, gracias. Una bandita, una band-aid. Ojalá si me pongo la curita en la radio que ves. Para nada, lo único que digo es ojalá que Chapa Vargas no esté escuchando el programa porque va a decir, chicas, enfóquense. Le mandamos un beso y anarquía. En Río de Janeiro estuve en Carnaval Experience y te luquean de comparsa y te enseñan a bailar ahí un poco. No me digas. Estuve en Carnaval Experience. ¿Quieren que volvamos a la espontánea? Ay, volvamos sí. A cosas que pasan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Uh-huh. Por un lado tenemos todos los que les dije y por otro lado la última que me queda y ustedes me eligen alguna. Es la noche de los almacenes en Roque Pérez. Ay, qué divino. ¿Cuánto querés? 100 de paleta, 100 de cocido. 100 de queso. Ahí está. 250 de queso cada 150 de jamón, ¿sí? Sí. Sí, siempre más queso que jamón. 250 de queso cada 150 de jamón, sí. Porque el quesito primero, un rollito, ping, probás. Le pones otra cosa. El queso para los vejes también, porque los vejes van... También por supuesto, existen. Eso desde ya. Sol es veje. Yo soy veje. Bueno, ¿vamos con ese? Sí. Bueno, vamos entonces con... La noche de los almacenes en Roque Pérez. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. ¿Cuándo? A las 10 de la mañana. Ya arrancó diferentes espacios del partido de Roque Pérez. Almacenes como La Paz, La Paz Chica, Carlos Beguerí, Forastier, van a abrir sus puertas todos en simultáneo, ofreciendo propuestas distintas cada uno y haces como si fuese un pub crawling. ¿Un pub? Hay que hacérselo, ¿eh? Sí, sí, todos los años, pub y colpo. Pero lo que digo es, un pub crawling, cuando vos estás en algún lugar donde vas de bar en bar... De ajá. Pub en pub. Ah, pub, ok. Pub crawling, vas haciendo okay. pubs, claro. Te tomás una acá. Bueno, la noche de los almacenes viene con esa propuesta cada año. Es la edición número 12. Claro. Sí, hace 12 años que se viene haciendo la noche de los almacenes. Número 12. Todo toda la gente llega a Roque Pérez por este tema y obviamente en cada uno de los lugares hay una propuesta diferente para que la gente pueda disfrutar. Por ejemplo... ¡Qué hambre me dio! Platos criollos tradicionales, hay visitas guiadas, espectáculos en vivo... Se arman parejas. Se arman y otros que ya vienen con pareja. ¿Y se desarman? Sí, alguna. Se han desarmado. Se han desarmado. En los 12 años que lleva La Noche de los Almacenes hay parejas que han terminado. ¿Pero qué hay más? ¿Qué? Parejas nuevas. Parejas nuevas, claro. Sí, parejas nuevas. Parejas nuevas. Hay cada vez más parejas nuevas, eso hay que decirlo. Ramos general. Bueno, lo festeja siempre el primer sábado de enero, La Noche de los Almacenes, marca el inicio como de la temporada de verano y algunas de las propuestas que hay para disfrutar, por ejemplo, son empanadas cortadas a cuchillo. Quiero. Asador con pinchos, cazuelas, picadas, pastas caseras, fiambre, cerveza artesanal, cordero lechón y opción para vejez y para celíaques. Che, oíme, sí. ¿Y a cuánto queda Roque? Roque Pérez 135 km de acá de Urbana Play. Ok, nada, una bicota. Nada, está para ir. Se extiende hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer, chicas. O sea, se arma lindo. Se arma lindo. Se come de todo y no solamente vas a visitar un local, obviamente porque vas haciendo todo el tour y toda la recorrida. Además, obviamente esto... trae todas las tradiciones rurales, hace que muchos lugares permanezcan abiertos y tengan mucha circulación de gente, así que es hermoso poder disfrutarlo. Tengo una grilla. Bien, quiero por saber. Por almacén, sí. ¿Qué va a haber de propuestas artísticas? Porque ya les dije, comida, pincho, empanada, pastas caseras, de todo. Cerveza y vino artesanal. Pero tenemos grilla. En el almacén La Unión se van a estar presentando Ballet de Lobos, Pancho Sosa, Nati y su banda, Héctor el Rey y Antonella Volpe, ¿sí? Ok. Te vas al almacén La Paz, Ramos Generales, y ahí va a estar Escuela de Danza Oscar Mangas, Las Voces del Río, Cuerpo de Baile Coca Ramazzotti, Escuela de Danza Ezequiel Tonelli, La Clave Folclórica, La Cuarta Nota, Agrupación Palmar y Solo Emanuel. Solo Emanuel. Termina. Se cansó Emanuel, se hartó. Solo. A mí nadie me venga a decir que estoy con otro. Sí. Bueno, en almacén Las Estafetas... Las estafetas. Almacén Las Estafetas va a estar Lequis Folk, Los Pampas, Ángel La Voz, Ballet Lirios de Campo, Agustina Velasco, La Bandurria y Gustavo Cera. ¿A dónde vas a tener toda la grilla de Roque Pérez? Por eso. Y dicen, yo estoy en La Paz Chica, no me nombraron. Ahora lo nombro. Ahora en Almacén La Paz Chica, Marcelo Cumbia y Cuarteto, La Cuarta Nota, se va de un almacén al otro. ¿Entendés? Ya tocó, vuelve a tocar, repite. Tano Burgio, Kerche, Gaucho Amoroso, Claudia Gianorio, Paula y Sergio. Gaucho Amoroso, mira. Sí. Y por último, en el Cine Club Colón van a estar Los Pampas, Peña del Cine, Noelí Chichioli y Cristian Provenzano y Agrupación Folclórica 25 de Mayo, que es tango, show con boleadoras y folclore. O sea, uy, qué bien. Hasta el amanecer. Esto largo. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo va de un lado a otro? Es vas como, a en una como una maratón, como las que corre O'Donnell, Arcucci. Se arma baile. Se arma baile. Tenés que sostener. Tenés que ir con tranquilidad. Va a estar una noche fresca para disfrutar. No te arrebates, es el consejo. No te arrebates. No te arrebates. Eso siempre el consejo, pero en todo sentido. Tengo unas preguntitas para ver si estuvieron metidas. Yo ya sé que sí. Te pregunto a vos, Julieta Ping, entonces, ¿cuántas empanadas está bien comerse en La Noche de los Almacenes si son cortadas a cuchillo? Es capciosa. Es capciosa porque... No estoy diciendo de qué es corta a cuchillo. No, y otra cosa, es capciosa porque yo puedo arrancar comiéndome tres, pero a las 4 de la mañana arranco una segunda vuelta. Entonces te voy a decir un total de 5 empanadas. Y son 5 almacenes, ¿sí? Una por hermoso. Bueno, correcto. Son hermanas, ¿no? Correcto. Toda una vida comiendo empanadas en familia, juntas. Toda una vida comiendo empanadas en familia, juntas, sí. Ya sabía. Chulkinet. Fácil, por favor, este año. ¿Cuántas fetas de queso entran en 250 gramos de queso cortado finito? Uy, finito. Sí. ¿Cuántas fetas? Pensaba, vos decís. ¿Puedo robar? No, pará. No. Es fácil, esta sí es fácil. Esta la sabes. Sofía Verón la sabe. Por 50 son 7, porque son finitas. De por 5, 35. No, Julkin. ¿Cuántas? Entran 16. Quiero la prueba. Entre 5 y 7. Dijiste finitas. Sí, entre 5 y 7 entran en 100 gramos. Estamos hablando finita entre 14 y 16. Yo quiero la prueba. Cuenta Pink. Sí. En La Noche de los Almacenes en Roque Pérez. ¿Tiene que haber empanadas de Roque? Porque mucho... Oh, bueno. O sea, ¿hay un homenaje que se hace? Sí. No es, bien. No es por homenaje, pero tiene que haber en para... En La Noche de los Almacenes de Roque Pérez. Sí, tiene que haber empanadas de pero Roque. Pero se llaman queso azul. Y viste que se piden de Roque. No pedís de Roquefort. Nunca. Una de Roque y una de Capés. Siempre Roque. ¿Sí? Siempre Roque. Correcto. No vale. Y la última para Juli Shulkin. ¿A qué hora nació Roque Pérez? fácil. Hoy. Lo dije. 8:20, 20:23 de la noche, por supuesto. Ay, estuviste cerca, pero dijiste 20 y ya te alejaste. ¿Qué? 9:42 AM. Ah, nada que ver. Sí, para la carta, si le quieren hacer la carta natal, astral. Bueno, Sol. Yo lo que sí, gracias porque me hayas dicho que está bueno, hoy me puedo quedar hasta 12:40. No. ¿Por qué? Arranco para Roque Pérez, pero despacito. Es hasta la una del programa, Sol. Ah, ¿en vivo? ¿En vivo? ¿No grabamos la última hora? YouTube, Twitch, KZO. Julkin ya está comprometida. Pierden los concursos, pero ganan el amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos soy bombón, yo sé que estás ahí. Discúlpame. Out of my place when I keep saying that minutos. Hay 18 grados, 4 décimos de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un clima fabuloso para abrir ventanas, sacudir colchas. Sí, hoy sí, ¿eh? Airear, ventilar, decirle a los ácaros que vayan a dar una vuelta manzana. Hmm. Y nosotras estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Estas vacaciones de verano conocé Torres de Manantiales Apart Hotel en Mar del Plata, que tiene amplios departamentos frente al mar, tiene actividades y shows, piscina, sauna, gimnasio, un piso entero de entretenimiento familiar, además de balneario privado en Chapad Malal y Las Nubes Café, que es el rooftop más alto de Mar del Plata. ¿Qué estás esperando? Visita Mar del Plata, conoce Manantiales. Reserva ahora mismito en manantiales.com.ar. Punto Caramelo. Ponete en modo remoloneo. Minutos para las 11 de la mañana, estás en el primer punto caramelo del año. Bien. Primer punto caramelo del año y estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Y para hacerle honor a este primer punto caramelo del año, traje primeras veces del 2026. En estos primeros dos días del año, porque estamos viviendo el tercero, pasaron cosas. Pasó la primera vez de algo y ya es un clásico que traiga a punto caramelo los primeros bebés del año. Bien. Los primeros nacidos de este año son varios, los que nacieron entre las 000 y las 008. Nacieron en diferentes provincias de la Argentina, fueron registrados. Por ahí acá en Capital nació uno, claro. 003. Sí. Pero bueno, acá tengo los registrados todos los años. Inclusive hay una disputa de quién es el primero. ¿Son humanoides, Yulkin? Estos son humanos. Humanos. Mirá, es el primer humano del año que trae. A las 000 en la provincia de Mendoza nació Juana Delfina. en el hospital La Gomaggiore, la beba pesó 3,290 kilos. Lindo pez. Y en muy buen estado de salud está. ¿En Argentina o...? En Argentina, en Mendoza. La Gomaggiore capital. Pensé que era medio... Tesor, pero ella es políglota. Bueno, tesorita Juana. Se ve que hay un Tano ahí que fundó el hospital o alguna historia así detrás. Buen Tano, sí. Mientras tanto, al mismo tiempo... ¿Pero 000 nació Juana, sí, Delfina? Wow. Eso dicen. Sí. Ahí, perdone, ustedes, sí, que ya tienen hijos, ¿por ahí la esperan? No, no hay errores. Ah. No, porque yo digo, vos la estás sacando y son y 59, 40 segundos. Y ahí puede ser. No, y vacuna de mis hijas, 10 segundos y la sacás a la 00. Bueno, eso. Es pregunto, bueno. No sé, digo, como vos como obstetra, Yulkin. Cada segundo cuenta, para mí no se puede ahí boludear mucho, sí, pero si tenés mucha cancha y ya está el bebé que viene bien, podés hacer pimba. El otro día una de mis hijas me preguntó lo que dice Sol. ¿Se cuentan los segundos? Y no. En realidad, ponele, una de mis hijas, porque tengo mellizas, me emociono, nació 11:59 y la otra 12:01. Se llevan dos minutos de diferencia. Claro, que si fuera de la noche, sí, cumplían en días distintos. No, es tremendo lo que decís, Julieta. O sea, eran las primeras mellizas que no cumplían el mismo día. Ahí de la noche era. Era aguantar un poquito. Otra carta natal, todo distinto. Bueno, con respecto a la carta natal, toda la vida yo me hice una carta natal teniendo en cuenta la hora que mi mamá me dijo que yo había nacido. ¿Y? 12 y pico de la... No. Del mediodía. ¿Qué pasó, Betty? Y en un momento, cuando voy a hacer mi citadinanza, mi ciudadanía italiana, agarro mi partida de nacimiento, 10:39 de la mañana. Ay, no te Cada media creer. Hora cambia la carta natal. O sea, tuve una carta natal diferente. Uy, me haces acordar de cosas. Yo toda una vida pensando que tenía un grupo sanguíneo. Y el día que voy a parir, me entero que tengo otro grupo sanguíneo. Qué bueno. Es que para eso, viste, hay que parir. Hay más historias de estas. Es que las madres saben todo. Sí. Te decían, ¿y tenés tal vacuna? Le tengo que preguntar a mi mamá, pero tenés 35 años. Ah, pero se ve que mamá no lo tenía anotado. Mamá lo tenía anotado en su cabeza. Estamos hablando de primeras veces. Mamá sabe bien. Primeras veces del 2026. Hay más nacimientos. A ver. Mía Saray Frías, o La Echea, nació en la clínica Italia de la ciudad de San Luis. Pesó 2,950 kilos. ¿Cómo está Italia, Y está divina. Pocos minutos después, a las 002, se confirmó otro nacimiento en Tucumán, que el año pasado tuvo récords de primeros nacimientos. Elena Giselle, nació por parto natural en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Y también tenemos un cuarto nacimiento, 008, de Noah Alejandro, que llegó al mundo esta vez con cesárea y está en muy, muy buen estado estos bebés. Y muchos más. Si quieren decir, me nació un bebé a las 003, a las 002, manden, también está, digamos, lindo. Sus bebés y sus horarios al 11-6861-1043, ¿o no? Sí, exactamente. Bien. Estamos hablando de primeras veces de 2026. Quienes viajaron en subte o en bondi tuvieron sus primeros aumentos. Viajes negro. Con aumento. Bueno, un caramelito negro para este 2026. Ya hay varios que no los traje igual. No los traje. Aumentos, entonces, en el bondi, en el ABTV también, en el subte, desde el 1 de enero, 30 líneas de colectivos. Bajo jurisdicción del gobierno porteño, bueno, pasa de 593,52 a 620,07 el viaje en bondi. Y el subte, ustedes que les gusta mucho el subte, de 1206 a 1259. Es poquito, pero si vos viajás mucho en subte, se te hace una diferencia. Me gusta que te metas ahí con esos temas, porque no sé si O'Donnell ya tocó este tema. No. Está de vacaciones. Si Cayón ya habló de todo esto. Está primereando O'Donnell. Ojo, Está primereando O'Donnell. Nadie se atrevió tanto, Tengo más primeras veces del 2026. Primer viral del año en la playa. Es una categoría que vamos a empezar a traer. Y en este caso traigo a Leandro Paredes. Locura por este jugador de fútbol, de la selección también. Fue a las playas de Costa Esmeralda. Iba a decir Costa Esperanza. Y bueno, fervor. A un montón de niños que lo siguen y que quieren... sacarse una foto, multitud en el parador. Él sigue caminando, le encanta, igual sigue caminando. Me da mucha ternura que son todos niños, ¿no? Porque son también todos niños. Podían ser hinchas de Boca. Sí, claro. Y también esto es una mamushka de viral, porque es el primer viral de Tati Shapiro, que en realidad fue la que hizo el video de Leandro Paredes en la playa, lo subió y es el primer video que llega. Hay otros también. Tenemos el viral del argentino que se pelea con un vendedor de choclo en Brasil. Ese es un poco más agresivo, así que traje el más colorido. Sí. Leandro Paredes, entonces, fervor en la playa de un lujoso parador en Costa Esperanza. Y tenemos una cuarta primera vez. Sí. ¿Dije Esperanza? No, pero está bien. Bien. Empieza el año así. La primera superluna. Bien, estamos viviendo una luna divina y la llaman la superluna de lobo. No sé si la vieron anoche, que todavía no estaba llena es hoy, 3 de enero, pensé, es la primera superluna. La vi porque fui a regar y pensé que era llena. Bueno, es que le la verdad un que pelín parece, nomás, sí, es casi 98%. Llena. Superluna, ¿por qué? Porque está en su punto máximo de iluminación y también de grandeza, está más cerquita de la Tierra, este fenómeno que se llama perigeo, que tiene que ver con que la Tierra está un poquito más cerquita de la Luna, es el punto en realidad donde la vemos más cerca, no sé si... Un astrónomo por ahí me dice, está Conicet, cerrada. Conicet. Chulkin es argentina. La pide la NASA igual. Pero para nuestra vista es el punto más cercano y se dice que es del lobo porque ahí aullan los lobos. Los que nacen sobre yo creo que es hoy. Bien. Es hoy. Así que hoy es el día de regalar la luna. Oh. Es el día de estar en tu casa y salir a ver la luna. Si podés dormir con alguna ventana ahí abierta. Parece la película Todopoderoso de Jim Carrey cuando la acerca así para la chica. Ay, qué lindo. Para sacarle una linda foto con el celular. No hace falta. Hay que filmar, no hay que sacar la foto. Entonces, con la cámara de video. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. ¿Pero zoom. Para qué? Bajás la luminosidad y después haces una captura de eso. O sea, con la foto sale peor que con el video. Entonces, ¿pero esta para luna. Quién? Para mandarle a. ¿Sabés lo quién? Que pasa? A una que te gusta, Julieta. La buscala en internet. La foto de la luna tiene IA también. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que le hago zoom, zoom, zoom? ¡Plim! De pronto aparece divina. Sí. Es mucho. Elijo creer igual, pero bueno, ¿les regalaron la luna alguna vez? No, ahora me voy a quejar. Quejate, a mí tampoco, ¿eh? ¿A vos? No, a vos te la regalaron. Lo voy a decir en el otro a bloque. A vos te la regalaron. Gracias, Julka, por favor. Me encantó, sos genial. Punto Caramelo. I never thought I'd miss you half as much as I do. Every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy. Love.

the shoe. De la mañana escuchando a Fatboy Slim con Praise You en Punto Caramelo en el 1168611043. Dejan sus mensajes, cuánto de las cosas son nuevas, qué pelisario nuevo, qué pito, qué flauta. Y atención, porque en el fijo, sí, en el 47756688, se habilita el soñando. Bien, si lo escuchaste siempre, gracias, te mando un beso. Sí. Si nunca escuchaste esta sección, te cuento. Muchas veces te vas a dormir scrolleando, viendo Instagram, qué sé yo, y se te meten famosos y famosas en el sueño. Amaneces y decís, no sabes, estaba Moria en la cabina de peaje entrando en el Zamborombón. Y vos lo contás y nadie te abola. Soñé con un científico famoso, ¿vale? Por supuesto. ¿Empieza bueno con D? No. Tenés que llamar al 47756688, lo contás ese sueño. Uh-huh. No solo acá te lo vamos a valorar, sino que verdaderamente se te va a puntuar. Claro. Y te podés llevar dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham, que es una cadena de hoteles bárbara, donde los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad. Vas a tener buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece realmente salido de un sueño. Si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos otros. Te metes en dazzlerhoteles.com y ahí descubrís cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan a donde vayas. También tenemos almohada Canon para quien saque el segundo puesto, porque nadie se va con las manos vacías. Todos los sueños van a ser juzgados por Mariquena Rúfalo, por Jen Bezos. Y hoy tenemos nuestro jurado invitado que viene en un ratito nada más, que es Sir Chandler, en el 47756688. Dejas tus sueños. Que tengas felices fiestas. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.

11 de la mañana, 6 minutos. Estás en Punto Caramelo. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde en la radio que ves, YouTube, Twitch, KZO. Y tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Sir Chandler. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Igualmente, recibirte. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Hermoso sábado para estar. Nadie sabe si estás en Argentina o no. ¿Te pasa eso? Te dicen, ¿dónde estás? Sí, sí. Aparte yo que edito videos y los publico con delay. Uh-huh. Parece que es a propósito, pero en realidad no me dan los tiempos. Pero entonces me hacen siempre el chiste los amigos. Dicen, ¿dónde estás? No, estoy en Almagro. Claro, editando. Yo creo que te escribí cuando para venir para acá. Te dije, ¿estás en Buenos Aires? Sí, porque es como uno arranca de esa manera. Pero las historias de Sir Chandler van en tiempo real, eso en general. Sí. Así que si lo siguen en Instagram, sabés más o menos por dónde sí, ando. Aparte, bueno, el sábado pasado me estaba yendo a Rosario cuando ustedes estaban al aire, justo te mandé, che, feliz año. Sí. Estábamos diciendo eso, feliz año. Sí, estaba yendo a Rosario, ese fue mi último viaje, pero bien. Bueno, fue por acá nomás. ¿Y cómo te definís? ¿Bloguero, youtuber? Sí, bloguero, a propósito. Antes decía webmaster, como para decir, viste, más viejo bien, todavía. Sí. Siempre hago el chiste, yo estoy en internet desde el siglo pasado porque arranqué en el 99. Pero sí, bloguero es como para marcar un poco más las diferencias. Y antes de meterte en internet, ¿cómo era tu vida? ¿Estudiaste periodismo? Yo trabajaba en un cine. Sí. Empecé en el 99 una página de cine y como en ese entonces estaba Yahoo, que tenía información de cine, digo, che, no hay nada acá. Sí. Y empecé a poner información local de lo que pasaba en los cines. Uh-huh. Y nada, o sea, en el 99 teníamos Dial-Up, que ni siquiera... Después aparece el 0610, estoy hablando para los dinosaurios de internet que se acuerdan, claro. Donde vos pagabas 16 minutos y 14 minutos no. O sea, era imposible hacer algo. Ver un video. Claro. Nada, subir algo a internet era imposible. Y nada, mi vida era esa. Yo laburaba, primero laburé en el supermercado, después en los cines. O sea, no, nada que ver con esto. ¿Y de qué barrio venís? ¿Dónde te criaste? En Caballito, en Parque Chacabuco, todo eso. ¿Sabes? ¿Y eras medio nerd en esa época? Eras sí. Como... Lo que pasa es que te costaba mucho ser nerd. Claro, el acceso que hoy revistas, tenemos. ¿No? Claro, ¿qué hacía? Parque Rivadavia. Sí, pero eran, o sea, no podías tener una computadora. Yo mi computadora, digamos, tardé mucho en tenerla. O sea, ahora es más fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, pero ese entonces tenías que armarte una compu. Era muy difícil ser nerd y con el tiempo, o sea, digamos, yo llegué atrasado a internet con eso, pero bueno. Creo que... ¿Y ese contraste lo tenés a mano? Digamos, eso que no había y todo lo que hay hoy, donde te gestionás tus viajes, sos tu propio jefe, te editas. No, por eso, o sea, a veces con el tema de los viajes, fundamentalmente, yo en 1995 hago mi primer gran viaje y me fui con un libro de 400 hojas que eran los trenes de Europa. ¿Y dónde era ese viaje? ¿Qué hiciste, Eurotrip? Europa, sí, un mes y medio de mochilero. Bien. Donde vos reservabas el hotel por teléfono en la ciudad previa. Claro. O sea, vos no sabías que iba a haber del otro lado. Claro, de tomarte un cafecito y decir, a ver qué queda disponible, saco lo más barato, comparo. O en cuatro, yo estuve casi 5 semanas, llamé 4 veces a mi vieja. Claro. ¿Y ahí? Te llamo, a los gritos, pues sí. Escuchaba con delay. ¿Y ahí vas registrando de alguna manera también tu viaje, que lo que después se convirtió en blog, después se convirtió en YouTube? Bueno, lo gracioso es que yo grabé en VHS-C mi primer gran viaje, 9 horas, y las edité en su momento y ahora las reedité. Las tuve que censurar el 90% porque estaba cancelado por todos lados. Envejeció mal eso. No, pues aparte nunca se grabó para publicar. Para publicar. Entonces era con mi prima, o sea, lenguaje con mi prima. O sea, imagínate. Yo lo veía y digo, me cancelaba yo. O sea, me cancelaba yo. ¿Y cuándo sentiste que ahí había algo más? Que aparte de viajar, de disfrutar y de registrar para vos, podía convertirse en algo para los demás. Bueno, yo a 10 años de hacer mi página de cine, digo, che, voy a hacer lo mismo que hacía al comienzo, hacer algo por placer, sin importar si del otro lado me leían. Y la realidad es que a la gente le enganchó mucho eso, y el blog de viajes creció mucho más que la página de cine, y me di cuenta que era eso, o sea, la gente estaba buscando información y que alguien le responda, que es lo mismo que va a pasar hoy también, ¿no? Con tanta inteligencia artificial, van a necesitar que alguien le demuestre que hay un humano del otro lado, uh-huh. Y... lo que me pasó con los videos, por ejemplo, yo cuando arranco con los videos de los vuelos, yo los pensaba que eran para enfermitos como yo, que disfrutaban mucho volar. Hasta que un día me encuentro una señora en un aeropuerto y me dice, mira, tus videos me ayudaron a perder el miedo a volar. Ay. Yo dije, che, pero si yo pienso que estás equivocada. Y ahí me doy cuenta que el equivocado era yo y que la gente miraba los videos con pánico a volar porque era el único lugar donde alguien le decía que el avión despega, aterriza y apareció el equipaje. Si no, claro. Vos, es noticia un avión... cuando pasa algo malo. Exacto. Total. No cuando alguien tiene un relato normal. O mismo filmándote en las turbulencias, tomándote tu tecito, donde de repente ves a una persona que está viviéndolo tranquilamente. es que a propósito, un par de veces en los videos digo susurrando: ningún avión se cae en turbulencia, para que nadie me escuche. Así nació la ASMR. Bueno, es a ver, tenés que llevar pausa a la gente, o sea, sí, claro. Bajar la ansiedad. Y te das cuenta en el aeropuerto que la gente está ansiosa. Sí, sí. Y que es normal el miedo a volar. Con el tiempo me di cuenta, o sea, es súper lógico. Si es un tubo. Es una locura. Es un metalcito que tiene alas. Claro. Sol me dijo que viajó en un avión de dos pisos. Y digo, yo no me subiría a un avión. La dama de los cielos del Lufthansa. No te vas a dar cuenta. Pero no es que le tenga miedo, no, digo, preferiría no. Pero es imponente, ¿viste? Ese de Lufthansa, viaje a Frankfurt, de dos pisos, no es que viaje arriba, pero digo, es imponente. Pero es como que querría ayudarlo a no pesar a levantar. Tanto. Pero por eso, o sea, a ver, no te quiero infundir miedo, pero si vos cuando te vas a subir al avión, mirás el tamaño de la pared, no te digo que es una lata de gaseosa, pero... Es claro, tres veces la sí, sí. Es un acto de fe también, de la ciencia, la física, eso, lo que quieras, pero te estás entregando ahí a que la persona que está piloteando, obvio, sabe lo que hace y ponete música. Por eso es lógico el miedo. Sí, es lo más parecido a teletransportarse también de la vida, ¿no? Amanecer ahí 12 horas, 13 horas después en otro lugar, en otro punto. Bueno, pensá ahora el vuelo que tenemos a China. Claro. 26 horas y estás exactamente del otro lado del planeta, ¿no? Eso es espectacular. Sí. Yo prefiero escala igual, ¿eh? No, pensaba esto que en tu bio decís, no soy influencer, y se nota que sos un bloguero, que tirás data, pero ¿por qué te gusta distanciarte del influencer? Porque, viste que hoy día en los medios, cuando pasa algo con alguien... Dicen el tiktokero o el instagramero. Sí. El tiktokero que tenía 5.000 seguidores, vos decís, che, pero el pibe era periodista o era actor o era... Pero siempre ponen un rótulo. Entonces yo le escapo al rótulo que ponen los medios, porque a cualquiera le dicen influencer. Claro. La actriz e influencer, no, es actriz. O sea, si influye o no es otro tema. Claro, pero digo, claro, ese rótulo influencer le escapo más que por el hecho de no influir o no. O sea, lamentablemente influyo en muchas cosas, pero bueno, le escapo ese término. ¿Y qué pasó, digo, un hombre que ha viajado tanto con tu último viaje a la Antártida, ¿no? ¿Fue el viaje de tu vida? Hace poquito estuviste ahí, si querés contarte un cachito de eso. Fue raro, es muy raro. La Antártida es un planeta paralelo. O sea, primero, ¿cómo surge? Es difícil acceder, me imagino. Creo que van 10.000 turistas por año, o sea, está limitado, la mayoría de los barcos salen de Ushuaia, nosotros tenemos el gran privilegio de tener el puerto más importante para llegar a la Antártida, y es raro, primero que es muy caro, y segundo que es muy raro, porque yo qué hice en los 5 días, vi hielo y pingüinos, los 5 días vi hielo y pingüinos, y para mí fue maravilloso, claro, es maravilloso. A ver, después ves el glaciar Perito Moreno y pensás que es un cubito, porque todo es un gran glaciar claro. Perito Moreno, lo que es maravilloso igualmente, pero es raro. También ahí escuchás historias de todos los que se quedaron en la Antártida hace 100 años, y decís, esta gente enloqueció. Sí. O sea, es muy raro. Igual tiene algo de místico. Mucha gente que conozco que fue a la Antártida de mi rubro laboral, digo, no es que va todo el mundo, siempre hay un flash de querer volver, de querer quedarse. Pero mira, ¿qué pasa ahí eso? Claro. Quiero imaginar qué sucede cuando es algo difícil de acceder y, como decís, son 5 días con un montón de gente que tiene historias y demás, pero son 5 días con hielo y pingüinos. La cabeza dispara otras cosas, debe agarrar... Bueno, yo fui a la base Almirante Brown. La base Almirante Brown era base permanente de la Argentina. En 1984, marzo de 1984, le avisan al médico que se iba a ir en marzo. Le dicen, no, te tenés que quedar 6 meses más. El tipo le prendió fuego. A ver, o sea, yo entiendo que es raro. O sea, vos pensás que estás en el verano y tenés una hora de oscuridad y hasta ahí. En el 1984 no había conexión. Ahora tenés internet satelital. Ahora, Netflix, sí. Imagínate. Es muy difícil, pero tenés que estar ahí para decir, che, esto es muy raro. Y ustedes volvían a dormir al barco y desembarcaron, ¿no? Porque hay otros cruceros que van y que hacen como la navegación, pero no desembarcan en Antártida. Sí. Incluso aparte, cuando vos bajás, no podés apoyar nada en el piso. No puedes bajar una mochila, está prohibido. Y también te limpian el calzado, ¿verdad? El calzado para bajar y para volver, porque hay gripe aviar en la Antártida. Claro. Entonces también tenés que cuidar este lado. No, es muy raro. Y además de que te movés un montón cuando bajás. Claro. Para que te des una idea, en el barco, en la primera noche, te prohíben bañarte. ¿Por qué? Porque vos en la ducha no tenés equilibrio. Claro. Y el año pasado me contaban que en el barco una española dijo, no, yo me baño. Y se fue contra el inodoro y se quebró las costillas. Ay, no, claro. Y el barco tuvo que volver suspendiendo el viaje. Uy, claro. Porque no hay hospitales en la Antártida. Y hay un gran desafío también en ese viaje, que es cruzar el pasaje de Drake, que son como 2 días del peor mar, que tenés un video que muy está registrado en tu video. Sí. Sí, aparte después, mira, cuando volvía yo entrevistaba a la tripulación y no me di cuenta y puse la camarita y ahora veo el video y no, me cuesta editarlo porque el video está todo el tiempo bambalándose, pero yo ya lo tenía en la cabeza. Claro. Es terrible. ¿Te preparaste para ese viaje de alguna manera? Creo que no sirve. No, es algo que es totalmente distinto. Uh-huh. Yo me imagino, salvando la distancia, que estar en Marte debe ser algo parecido porque es distinto, la lógica de todo es distinto. Nunca vi la noche porque, claro, yo llegaba a las 10 de la noche y me quedaba dormido. Y me levantaba a las 6 de la mañana y era día a día. Estabas en el blackout. Claro. El silencio, me imagino. El silencio. O el ruido a naturaleza también, imagino. El crujir de hielo, no sé. Sí, a ver, pero vos también vos ves a los pingüinos que están manchados, decís, uy, se mancharon. No, son sus excrementos. Entonces también a veces al lado de la base, el almirante Brown, que yo bajé, también estaba lleno de los pingüinos y el olorcito. Y yo decía, un año acá. Uy, claro. Claro. Es muy raro. ¿Y te agarró en algún momento sensación de, bueno, listo, ya estoy para volver, como vamos mira, tirando? Yo no sé si volvería a la Antártida en lo inmediato. Digo, ya está. Bien. Ya está. Sí. Pero por ahí con el tiempo sí voy a querer volver. O sea, tenés que ir. Sí. ¿Querés volver? No sé. Claro. Es una experiencia que decís check también. Check. A ver, salvando la distancia de vuelta, Egipto creo que es lo mismo. Egipto es, tenés que ir, sí. Pero después, ¿querés volver? No sé. Claro. Bien, bien. Pero sí, para mí la Antártida es fabulosa. Y de todos los lugares que conociste, uno que decís es el que más me gusta, el que me tira, el que quiero volver cada vez que pueda. Mira, siempre para mí la segunda ciudad más fascinante del mundo, después de Buenos Aires, obviamente, para mí es Londres. O sea, porque fue la que primero me cautivó hice mi primer viaje a los 21 años. Pero después te puedo decir Estambul, Tokio fascinante. Obviamente disfrutar Nueva York, amo Madrid. Uh-huh. Nada, hay un montón. O sea, lo importante es poder viajar y conocer. ¿Y contás cuántos días del año, por ejemplo, el que pasó, estuviste afuera, que estuviste en tu casa? ¿Sos medio nerd con eso, con alguna lista? El otro día vi, creo que estuve 10 días volando. Ay, mirá, esas aplicaciones que hacen, que recopilan, están buenísimas. Sí, lo cual es un horror, pues. Wow. 10 días volando. 10 días con un asiento horrible, sentado. Y una familia también. Claro, familia. Que tiene que bancar. Sí. Igual ayuda al matrimonio, ¿eh? Claro. Y familia viajera también. No sé, sí. Ahora nos vamos a Japón en familia, así que sí, siempre viajamos. Ellas ligan bien, ¿eh? Bien. Es apasionante charlar con él y se queda, aparte, para ser jurado del Soñando, que me imagino los sueños que habrás tenido en aviones, en escalas, ¿no? Porque ese cerebro ultraestimulado debe ser muy buen jurado. Estoy segura, en el 47756688 cuentan sus sueños, van a ser puntuados y se pueden llevar 2 noches en Hotel Dazzler by Wyndham o una almohada Canon segundo puesto, que maqué segundo puesto, dirás vos, para seguir soñando y poder volver a llamar, y así la vida continúa, ¿no? Sí. En el 47756688 ya venimos con el Soñando y Sir Chandler. Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes. Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este el certamen de sueños con famosos, con famosas de la República Argentina, donde ustedes nos cuentan, nos comparten sueños que a veces no son actuales. Son sueños que no encontraron la manera de salir, de ser contados, y es acá, en el 47756688, tenemos un gran jurado preparado y listo para puntuarte. Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy se va a soñar para la siesta, que está fresquito, con pilotos famosos. Puede ser Piñeiro, puede ser Laje, puede ser John Travolta. Vamos a tratar de entrar en esa liga para ver cuáles son los sueños de las personas que vuelan. Muchas gracias, Mariquena. Jen Besos, ¿cómo te va? Hola, muy bien, feliz año. Vengo de analizar sueños de personas que se despertaron a las 4 de la mañana para tomar un avión, tomar la ruta, tomar un micro y soñaron con famosos. Hermoso, voy a querer hacer doble clic ahí. Sir Chandler, bienvenido, fuerte el aplauso. Muchas gracias, bueno, con ganas, ¿eh? Aparte en casa siempre lo vemos y mi esposa y mis hijas siempre están participando también ahí. ¿Hay sueños en momentos por despegar? ¿Te has dormido antes que despegue un vuelo? Qué lindo eso. Sí, eso es hermoso, es hermoso. El peor momento es dormirse cuando vos pensás que va a venir la comida, ¿no? Eso es una pesadilla. Eso, claro, que decís, nadie me va a despertar. Aunque sea una porquería, uno quiere. No, acá estoy despierto. Vamos a escuchar los sueños que están del otro lado. Vamos a saludar. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Alan, ¿cómo están? Alan, ¿de dónde? Hola, Caramelo, de Caballito. Alan, de Caballito, ¿tenés un sueño listo? Sí, tengo un sueño que viene ya de hace un tiempo y bueno, recién ahora me pude comunicar con ustedes. Perfecto. ¿Cuento? Alan, la pista es toda tuya. Muy bien. Bueno, básicamente el sueño arranca directamente yo entrando en una especie de salón. Miren esos salones de acá que hay en algunos hoteles muy viejos que son tipo medievales con lámparas de arañas de vidrio y todo eso. Bueno, una especie de evento, toda gente muy paqueta, todo con mozos dando vueltas con bandejitas, todo eso. Y bueno, yo medio confundido porque me despertaba ahí. Voy mirando para todos lados, mirando para arriba y de repente, esquivando a un mozo, me choco contra una persona. Y cuando me choco contra una persona digo, uy, perdón. Y cuando se da vuelta la persona, era David Bowie. David Bowie con ese peinado, creo, no sé bien la época, pero creo que era de los 90 cuando tenía el pelo corto y parado. Laberinto, esa época. Sí. No, Laberinto tenía el pelo largo. Esta ya tenía el pelo cortito, pero parado. Ajá. No me acuerdo de qué época es. Más Juancho Baleirón. Claro. Y bueno, le digo, perdón, y me empieza a hablar en inglés. Obvio, yo le entendía y me dice, no hay problema. Dice, hay que tocarnos más. Y me empieza a agarrar las manos. Y dice, no te preocupes por el choque porque hay que tener más contacto. La gente se tiene que querer más. Uh-huh. Y bueno, me hace eso. Hablamos 2 minutos y me desperté. Muy bueno. Y hasta ahí llegó el sueño. Alan, no había salido David Bowie, ¿no? En esta pista. Nunca, vamos a ver qué nos dice Jen Besos. Alan, emocionante, me encantó. Te felicito por tu sueño. Feliz año. ¿Sos de Caballito y sos de Ferro? No, no soy de Ferro. Bueno, restás un punto por eso. No soy alumno de Caballito. Bueno, de todas maneras sumás puntos por ese salón medieval, que es buen augurio. La gente dice gente paqueta y suma otro punto también, como dice mi compañera, la conductora aparece de David Bowie por primera vez, que era un mente abierta, David Bowie, que era un distinto, un jugador distinto. Hay que tocarse más y claramente es lo que te invita a hacer Alan. ¿Estás en pareja? Sí, bueno, abrí la pareja, mi puntuación es un 9. Muy buena puntuación, muy buena. Nuestro jurado invitado, Sir Chandler, ¿cómo lo viste? Me gustó la parte medieval, me imaginaba el hotel viejo, quizás Nueva York, digamos, por esos edificios así medios de la película de Batman y Bowie, que es súper elegante para esa época. Así que me parece que está buenísimo. No sé si te ha gustado Bowie o te ha parecido porque sí. Un poco, Bowie me gusta la música, pero no fue nada que ver. Bowie es muy elegante, así que recuadra para mí. Sí, 9 puntos también. Puntos, muy bueno. ¿Qué dice Mariquena Rúfalo? Alan, bienvenido a la pista. Me gustan los sueños retro, me gusta cuando vienen como con los puños llenos de verdad, diciendo quería llamar porque esto lo tenía en el disco rígido, porque lo sacás un poco de tu sistema, capaz que hasta lo retomás y esta noche lo volvés a soñar. Me gusta que tardaste en decir el famoso, describiste mucho más el lugar que al famoso mismo y eso me parece que le puso un misterio interesante. Y me gustó que hablaba español, Bowie. Y te decía, hay que tocarse más. Bueno, como hay algo de traerlo a nuestro mundo que estuvo bueno, me gustó. Tenés una muy buena nota, es un 8. Felicidades. Muy bueno, muy bueno. Alan, tenés 26 puntos. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quédate atento, ¿sí? Dale, quedo esperando. Beso grande para vos. 47756688. Estamos en el Soñando en Punto Caramelo. Saludamos. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, Lucho de Colegiales. ¿Lucho? ¿Cómo andan, Caramelo? Sí. Lucho de Colegiales. ¿Estás listo para contar tu sueño? Por supuesto. ¿Estás en altavoz? Sí, estás. Claro. No estoy en altavoz. Espera. Pues no tengo un altavoz. Se escucha un poquito. Ahora sí, saqué altavoz. ¿Ahora? Ah, bien, perfecto. Ahora estamos mejor. Ahora se escucha muy bien, Lucho. La pista es toda tuya. Saludos, Sir. Escúchenme. Bueno, pasó esto. Noche de Navidad, había pan dulce. Me comí medio pan dulce de la marca de Pinocho, pero femenina. Uh-huh. Y bueno, me fui a dormir. Y bueno, no, me voy a dormir, daba vuelta, pues me dormí y no sé qué estaba soñando, estaba así medio atravesado con mi sueño y me apareció Gastón Paul. Y la única frase que tiró fue, si no fueras tan, serías muy. Y después soñé otra cosa y me desperté. Si no fueras tan, serías muy. No sé, será muy esotérico esto, pero bueno, qué sé yo. Muy loco. Así que... Sí, muy loco. Mira, no me excedí en la bebida, pero bueno, qué sé yo, creo que me excedí en la comida. Así bueno, que, puede ser. Así que nada más que eso. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Dale. Jen, besos. Saludos. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Hola. ¿Sabes qué pensé en comprar ese pan dulce el otro día de Pinocho femenina? ¿Recomendás? Muy rico. Sí, venía con un medio chocolate arriba y estaba buenísimo. ¿Tiene fruta brillantada? No, tenía como chips. ¿Y con qué bebiste? ¿Con qué acompañaste ese pan dulce? No, y antes había comido vitel toné, había comido de todo. Pero no te pregunté eso. No te pregunté eso, Lucho. No te pregunté eso. ¿Qué me dijiste? ¿Qué tomaste? Ah, sidra. Sidra, perfecto. Bien. Sí. Bueno, esotérico, tu sueño, lindo, pero me quedé con un poco de ganas de más. Me faltó un poquito de profundidad. Obvio que Gastón sos vos. De todas maneras, es año nuevo. No te voy a puntuar mal porque sos simpático. Mi puntuación... es un 8. Muy bien, buena nota. Gracias. De nada. ¿Cómo lo escuchó Sir Chandler? Sí, corto, pensé que iba a tirar un... Ahora me lo venís a decir si era Don Pauls. Pero bueno, lo despertó muy pronto, qué sé yo. O sea, claro. nos quedamos con un microsueño. Sí, qué sé yo. Qué Gastón Pauls aparte, ¿no? ¿De qué época? Sí. ¿De qué época? Pero sí, para mí, bueno, un 7. Un 7 pone Sir Chandler. ¿Cómo lo vio Mariquena Rúfalo? Lucho, bienvenido a la pista. Medio pan dulce y un poco de sidra, uno sueña raro. Y sabés que me gustan los sueños con microcorte, donde uno por ahí está metido en un sueño re profundo, suena algo, se despierta. Estás con el sueño un poco liviano después de comer pesado. Es como parece una paradoja. Gastón Paul es una persona que podría estar en la mesa familiar de cualquiera de nosotros también, ¿no? Sí. Es una persona que podría haber estado en Navidad también pasándola con ustedes. Me gustó, me dio gusto a poco, pero no a poco, a poquísimo. Aún así tenés una buena nota por ser de los primeros soñadores de este 2026. Tenés un 8, felicidades. Tenés un 8, tenés 23 puntos, Lucho. Por lo tanto, te llevas la almohada Canon y Alan se lleva las dos noches en el Hotel Dazzler. Fuerte el aplauso. Va a poder elegir en qué destino para despertarse, para soñar como un campeón. Gracias, Sir, por venir. Un placer, un placer. Nos queda siempre corta la charla porque tiene mucho que contar, pero lo pueden seguir. ¿Por dónde te seguimos? ¿En Instagram? En Instagram, Sir Chandler, sirchandler.com.ar también, así que estoy, YouTube estoy por ahí. También. En YouTube, por todos lados. Se suscriben, miran y se pierden miedos, conocen destinos. Ojalá. ¿Qué más? Bueno. Ojalá pueda influir en eso. Bueno, buen año y nos vemos prontísimo. Un placer, chicas. Gracias a Canon, las nuevas almohadas que te van a sorprender, cómodas, frescas, mullidas. Modelos para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta, porque tener un Canon se siente diferente. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Punto Caramelo. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Sábado y ferretería, qué pareja adorable. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. En la bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hola chicas, estoy escuchando el Soñando y estoy realmente asombrada. Llamé un par de veces para contar mi sueño y no logré comunicarme, pero soñé lo mismo que este chico que soñó con David Bowie. Soñé exactamente lo mismo, en un salón muy grande, en una mesa, con una mesa oval, aparecía David Bowie. Resumo el sueño, y yo le tocaba mucho las manos, le tocaba las manos, le apreciaba la suavidad de sus manos. Es el mismo sueño que tuvo este muchacho, estoy asombradísima. Minutos faltan para el mediodía, hay 19 grados 3 décimas de temperatura, está preciosa la mañana barra mediodía en Cava, donde estamos nosotras. Hemos tenido muchísimo calor el fin de semana pasado, por eso hoy disfrutando, valorando que hay una ventisca. Celebrando. ¿Verdad? Celebrando. Y celebrando también con planes adentro de casa o adentro de otra casa, uh-huh. Quiero recomendarles una película que está siendo, por supuesto, muy recomendada, que estuvo en cine, que está en HBO y se llama Una batalla tras otra. Dura 2 horas y media y se me está haciendo un poco costumbre y yo no creo que esté bien, que es la vi en dos partes. Eso, la vi una noche y anoche la terminé, y la segunda mitad diría que es mucho más power que la primera. Me encantó, película de Paul Thomas Anderson, está Leonardo DiCaprio, que hace un gran papel, Sean Penn, que hace otro gran papel, y Benicio del Toro, el sensei, que es un personaje muy simpático y adorable, película de aventura, acción, rebelión, inmigrantes, Black Matters y otras cosas. No vale spoilear demasiado porque ya está. Creo que es una película para el verano y si te gusta la aventura y la acción, recomiendo muchísimo. Y aparte, él es un gran director. Me dieron ganas de volver a ver Magnolia y tantas otras. Así que la verdad que es hermosa esta película. No sé si hermosa es la palabra, pero sí muy, muy poderosa. Esa es la primera recomendación y está en HBO. Y esta te la traigo especialmente para vos, Juli Pink. Sol, para vos también, por supuesto. Bien. Pero escuchá, se vienen los festivales de verano en la TV pública. Amo. Empieza todo. Arrancaron ayer. Y yo solamente pensé en traerte esta data que estos especiales los conduce Coqui Ramírez. Sí. Y también Marcelo Iribarne. Bueno, ¿y qué tenemos? El Festival de Música Popular de Dean Funes Córdoba. Que va a estar hoy. Hay diferentes móviles también en todo el país. Este festival es lo que vamos a ver este fin de semana, con Jineteada, Destreza Gaucha y también Folclore. Van a tocar diferentes músicos. Lázaro Caballero es un capo. Lázaro Caballero lo conocí hace poco en el FA 2. Si vieron el FA de Folclore, hay la edición 1. En la número 2 está Lázaro Caballero, que es increíble, y lo que lo quieren todos los consagrados, porque algunos lo vamos descubriendo, ¿no? Tremendo. Con el tiempo, y es espectacular. Bueno, me gusta este puente porque es la tercera recomendación, es casi como una mamushka de recomendaciones, porque el 24 creo que vos recomendaste el Folclore, después vi que Caro Dweck lo recomendó y dije, no me puedo perder esto. El 31, en la previa a la noche vieja, puse este Folclore y me encantó. Divino. Dura un poco más de 2 horas entre charlas y músicos, que, como decís vos, está Lázaro, que a mí me encantó y fue como un hallazgo para mí, pero tenemos también a Abel Pintos, a Nati Pastoruti, ¿quién más? Ayúdame si querés. Está Nahuel Penisi. Nahuel Penisi. Bueno, hay un montón. Juanchi Quintero, puede ser, y tantos otros, así que me encantó, y me gusta que lo puse y se fue acercando mi familia y nos quedamos ahí mirando, casi descubriendo algunos sonidos, y un Folclore que se estaba poniendo como de moda, te diré. Sí, porque está Milo ahí, Milo J, organizando todo y congregando a todos los artistas que están maravillados de este despertar, así que está buenísimo. El Folclore 1 y 2, no se lo pierdan. Ahí va. Tenemos plancitos para afuera, día hermoso hoy para salir a caminar un poco. No es que les digo el plan para afuera es caminar, porque sería muy vago de mi parte. Ver la luna. Así que les digo que hay Ramen City en el Mercado Villa Crespo. No. ¿Escuchás? O sea, hay un evento que tiene el ramen como eje, donde además va a haber shows en vivo, gastronomía asiática, actividades para toda la familia, y también cosplayers, concurso de dibujo y concurso de canto. Más allá de todas las propuestas, Mercat Villa Crespo, Tame 747, un lugar que está como una sucursal del barrio chino, pero bien concentrado, con un callejón asiático ahí arriba, que los jueves hay karaoke, los sábados, los viernes hay música en vivo también y bandas, así que lindo para ir hoy y mañana de 12 a 20. Si te gusta el ramen, bancate. Sí, nada, es hoy aparte. Hoy y mañana, sí. ¿Se chapa después del ramen solo o no? El ramen vegetariano sí, que es el que yo consumo, el otro por ahí no. Por ahí no. Ahora, sí. Sol, qué bueno que les tocó hoy y no el otro día de 40 grados de térmica. Sí, porque si no, ahí salía como tereré, digamos, como ramen con hielo. Ramen con rolito. Ramen con rolito. Seguimos con la movida asiática, porque hoy hay toque de campanas en el jardín japonés. Ay, mi vida. Hoy y mañana, de 11 a 18, purificación y toque de campana, una ceremonia ancestral de la cultura japonesa, donde a través de esa campanada uno trae los mejores augurios para este año que comienza. Qué lindo. Suelen hacerlo para despedir el año y cuando arranca el año. Entonces hay un momento y un lugar para disfrutar de ese sonido y en ese ambiente como mágico también. Te despedís de toda la negatividad y pedís deseos para el año que comienza. Hermoso. Así que bueno, ahí Avenida Casares 3450, Jardín Japonés, siempre es un planazo. Y de jardín nos vamos a otro jardín, porque hay visita guiada del Jardín Botánico. Hoy y mañana, una a 10 y 30, que ya pasó, y otra a las 15, sin inscripción, y también hay recorridos autoguiados para que puedas ver ahí cada una de las estaciones. 5 recorridos temáticos ahí en este momento, abrieron distinto, entonces vas escaneando un QR y sabes un poco, este es un jardín de mariposas, este es, y es una hermosa visita para hacer gratuita en pleno centro de Palermo. Espectacular, opciones para adentro, para afuera, porque un programa de radio de se vivo, precia de tal. De la mañana de un y sábado. Se precia de tal. Se precia de tal. Se precia. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. I only want to find a way. wicked heart feel. All those years gone by, I only want to find a way to make it hard. En Punto Caramelo, 6 minutos para el mediodía. Hay 19 grados 3 de temperatura y vientito. Está fabulosa la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Y este año, ¿sabés que no te podés perder? El Summer Car Show 2026, donde vas a encontrar test drives, gastronomía, shows, bandas en vivo y academias de manejo off-road y travesías también. Podés ir a descubrir todos los vehículos y las novedades de Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leap Motor, Peugeot y Ram en un solo lugar. Es el Summer Car Show 2026. Está abierto todos los días de 14 a 22 en Ruta 11, kilómetro 407, entre Cariló y Villa Gesell. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. Say mañana en Punto Caramelo, pisando el mediodía, cambiando tal vez de esa tostada perfecta que le untaste un poco de todo. Uy, qué rico. Y decir, che, yo ya estoy. ¿Esto qué es, almuerzo o qué es? ¿Viste que no sé, hay un híbrido ahí que no se sabe? Sí, brancheo. Un brancheo. En un ratito, Sol, la gente se pregunta, ¿hay data en bata? Hay data en bata. Hay data en bata y va a haber lugar para todos. Es un spoiler de lo que viene. Uy, ese el spoiler que estaba esperando. Bueno. ¿Hay cositas en los bolsillos de la bata? Tipo, uy, mira, un caramelo, sí, una tarjeta. La tarjeta, siempre mándense al WhatsApp en qué habitación están. Bien. Porque vos te dan la tarjeta con un cartoncito que dice 420, la habitación. Sí. 420. Pero vos bajaste, no sé qué, te olvidaste. O subiste, claro. Sí. Bajaste con la tarjeta y después decís, ¿qué piso? Era el 4, sí, pero para acá o para allá. Entonces, como el que estaciona y se manda la ubicación, sí, mandate la tarjeta, el número de habitación a tu WhatsApp. Mirá como ya te da un tentempié de lo que sea. Sí, nada que ver con lo que voy a hablar, ¿eh? No, yo voy a hablar. Urbana Play 104.3. Felices fiestas. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales, Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales, Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Osvaldo Príncipe. ¡Oh! Concepto MILF. ¿Puedo pedir un top 3 de MILF? Silvia Montanari. Oh. Uno. Yo me enamoro de Silvia Montanari. Amor, se habla de en amor. Vínculos. Y vos sabés que nos conocemos en un Martín Fierro. Dice, no, yo tomo vino que blanco. Y no había vino blanco. Y yo tendría en mi bolsillo lo que hoy serían 4.700 a 4.800 pesos. Voy y le digo al mozo, por favor. Sí, un vino blanco. Necesito vino blanco para Silvia. Y viene con el santo de Felipe, el panzoncito. Con la caramañola. Cuando vamos a ganar el premio, me pongo para el abrazo. Y cuando voy hacia Silvia, una figura musculosa me abraza, me asfixia. El profesor Lotito. ¡No! Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Vuelve la trastienda y el verano se llena de música. Enero y febrero. Desde Brasil, Yamandú Costa junto a Renato Borghetti. Desde Perú, Susana Vaca. Pedro Aznar presenta Una noche entre amigos. Además, Emiliano de No te va a gustar, David Lebón, Rubén Rada, Jairo, Eruca Sativa, Manuel Wirtz y muchos más. Entradas en venta en www.latrastienda.com. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo. Ver bases y condiciones en app YPF. Urbana Play 104.3. Guapo traque, pero se me quiere de menos. Wow, y dice que es un santo ya, pero es un delincuente. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Escucho Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Punto Caramelo. Baby. 12:07, escuchando a INXS con Baby Don't Cry. Tenemos data en bata para... Vos decís, ¿por qué es época de vacaciones? No, no, no, solcito rosa... Todo el año, ¿eh? Data en bata todo el año. No descansa. No. La bata no descansa, sí, por ahí si la vas a lavar, la tenés... Hoy es un buen día para lavar y secar batas. Sí, acolchados. Porque la bata es muy linda tenerla, pero se tarda en secar. Claro, un baterista te piensa en la bata. Bata. No, pero digo, la bata, yo por ejemplo en casa no tengo porque el tender va en el living. No se te orea. No se orea. O sea, no se orea. Es como húmeda de forever. Claro. Vamos con el data en bata del día de hoy. ¿Están para viajar a Ámsterdam? Siempre. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes. Porque Ámsterdam tiene la cama. Ah, pensé que pasaje emitido. Sí, yo dije, no me pidió el pasaporte, qué ojo, raro. Ojo, que en cualquier momento. ¿Las tres vamos? En un rato voy a develar quién se va de acá al otro continente. ¡Hueva! Dentro de poquito. Y no es ninguna de ustedes dos. Papá. Ahora lo voy a develar. Bueno, en Ámsterdam tienen la cama más grande del mundo. En un hotel. ¿Entra en cuánto Ginobili? Bueno, tengo cantidad de personas. Existe un hotel que se destaca por este elemento poco habitual, incluso para los estándares muy extravagantes de los hoteles, que suelen tener camota. 2x2. 2x3, sí, todas las cosas por el estilo. Pero tienen una cama gigante de 5 metros por 3. ¡No! Wow. Diseñada para que puedan dormir 8 personas al mismo tiempo. ¡Ah, una partusa! 8 personas. Es por si tenés octillizos. Sí, o medio Willy Wonka, ¿viste que dormían los abuelos? No sé. Ay, si está qué un Willy lindo, Wonka. En Willy Wonka era un cuadrado, una cama cuadrada donde dormían de un lado los dos abuelos y en los pies los otros dos abuelos. Verdad. ¿Viste? Cuando hace frío, pinta juntada. Se viene el musical, de Charlie y la fábrica de chocolates. Hay un meme que dice cuando hace frío y pinta juntada y están todos en la camucha los cuatro. Bueno, 5 metros por 3, ¿se imaginan más o menos cuánto es? Más o menos. ¿Qué, pues, llegás a calcular? Sí, 5 metros por 3. 5x3, está en este hotel histórico ubicado en la capital de Países Vascos y tiene... Países Bajos. Y tiene como esta cama gigante que no es una instalación artística ni una acción promocional. Dicen que quien quiere ahorrar, por ejemplo, irse en grupos grandes, familia numerosa, viajeros que prefieren compartir el mismo espacio evitando la necesidad de reservar varias habitaciones, se alquilan esa. O sea, no es ningún toque especial o que digas, bueno, esto detrás de esta cuestión es que los Backstreet Boys van a... No, nada. Eso sí, la cama tiene sus dimensiones establecidas y hechas también arquitectónicamente en la habitación para que entre. No sé si tenemos imágenes, mira, YouTube, Twitch, Caseta O. Es como si fuese una cosa pijamada, larga. Claro. Es como una pijamada. Porque vos no decís una cama cuadrada donde vos dormís en el medio y otro... No, cada uno duerme como en una cama contigua a la otra, te diría. Igual se ve una división. No creo que sea una misma unidad. Es una unidad. Okay. No se ve división. Déjame sospechar. Qué difícil la otro sábana. Otro dato llamativo que tiene este hotel es que tiene dentro del mismo establecimiento hoteles calificadas de entre 1 y 5 estrellas. Ajá. O sea, no es el hotel 5 estrellas, 2 o 3, sino que dentro del mismo hotel vos podés elegir pagar una habitación de una estrella, una de 2, una de 3, una de 4. Entonces, cuando la familia, hay uno que está muy dulce y otro que está medio pobretongui, medio salado, van al mismo hotel, pero uno se paga una habitación 2 estrellas y otro 5. Qué feo igual. El que igual que está dulce que invite al que te... Es como cuando uno se va a business y al otro lo llevan al gallinero. Exactamente, es el concepto avionístico, digamos, porque tenés diferentes categorías dentro del mismo establecimiento o dentro del mismo tubo metálico que sería... Teatro Colón también. El avión... Como el Teatro Colón. Pará, a ver, eran Rex. Cualquier... No, podés ir al Pullman, no podés ir a ahí o al backstage. Sí, así que eso permite que viajeros con presupuesto ajustado, Sol, o con algunos que buscan más nivel de confort, puedan estar en el mismo lugar. ¿Cuánto cuesta la pijamada real? Podríamos decir, si están en YouTube, Twitch, Caseta O, es como te venden que se arma guerra de almohada. Termina bien joda también. Muy grande la cama, muy bajo el techo. Literal. Bajo el techo, por ahí alza, es una estrella esa. La pijamada real. La pijamada real. Es una pijamada real. Ay, es mi sueño esto en la radio. Que suene esto en la radio. Está pasando. Bueno, este hotel entonces tiene la habitación para 8 personas. Sí. ¿Cuánto sale? ¿Quieren adivinar? ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que vayamos? ¿No? Estoy 300, para ir a Ámsterdam. 300 pavos. Y Shulkin. 250. Shulkin. ¿No? Shulkin. ¿Sí? Shulkin. ¿250? No. 180. ¡No! 400. ¡No! Ay, ¿cuánto? 350, chicas. Ah, vale. 350 euros. O sea, depende en qué moneda la quieras. Claro. Más o menos lo que va a ser. Pero 350 euros con desayuno incluido para 8. Ay, no te veo. Bien. Puedo. ¿Pero qué pasa si van 4? Se comen 8 desayunos. No, pero pagan 350 pavos. Ah, ok. Así que a tener en cuenta, si quieren en algún momento dormir en la cama más grande del mundo dentro de un hotel, tienen que ir a Amsterdam. Ya. Okay. La verdad que... Calcado, ¿eh? Me gustó pero, el bloque. Pero no. ¿Vuelo tan... directo? No, sí, el destino sí. La cama me parece que prefiero una Simple Red. No, pero preferís cama de una plaza. Prefiero cama de una plaza que estar ahí todo chocando muslos. Pero no conoces 7 personas. Chocando muslos. Pero solo te chocas con el de al lado. Sí, pero si vas ¿y el de al lado con el de al lado? Si vas con 7 del coro Kennedy. Claro. ¿Qué tiene? ¿Cucharita? Del coro Kennedy. Pero vos dormís al lado de un coro Kennedy. Bueno, pero. Y ese duerme al lado de otro. Si te toca en el medio y estás al lado de dos coros no Kennedy. Y después te vas a confundir de chaleco y te pones el del otro. Vos te vas a confundir seguro. De chaleco. Son muy confundidos. Me confundo de chaleco. Chaleco y nada abajo. Ya te veo ir a desayunar así. ¿Vos? Te veo así. Ew. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa. God knows you put your life into its hands, and it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later and it's killing me. Your broken records and words. 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth. Don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. It's a mess, it's a start, it's a flawed work of art. You're steady, you're calm. Every crack, every wall. Pick a side, pick a fight. Get your appetite right. You can say I love this city tonight. I love this city. Pongo un lavado y pongo punto caramelo. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Sing, baby. En Punto Caramelo, primer programa del año, momento donde se van terminando esas sobritas. Hoy hablábamos, ¿hasta cuándo decimos Año Nuevo? Las sobras hasta hoy, ¿no? Ya está. Pero la mayonesa se va de viaje, el matambre empieza a tener distintos colores. ¡Ay, Julieta, qué asco! Bueno, limpiemos la heladera, vieja, te estoy diciendo, limpiemos la heladera. Esto, ¿alguien lo va a comer o lo destino, se dice? Lo destino. Lo destino, la destino, destino, sí. Por supuesto. Pero si quedaba ahí tres cerecitas, esto, el otro, vamos limpiando, vamos unificando. Sí. Y ya preparamos la heladera para todo lo que es Semana Santa. Uy, ¿no? Está zarpada. Vamos haciendo lugar. Está zarpada. Para las roscas, para otro tipo. No estés tan ansiosa. Dale. Sábado y ferretería, qué pareja adorable. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Red Hot Chili Peppers suena en Punto Caramelo 12 y 25 y hay muy buenas noticias, Yulkin. Sí, primeras buenas noticias del año de este 2026. Estamos en este tercer día del nuevo año y la primera noticia tiene que ver con el Hospital Garrahan, que usó su helipuerto después de 4 años de inhabilitación. Así que esta es la primera noticia. Esta la traje como para que no me puedan decir nada, ¿saben? No, porque claro, ustedes son muy de decirme no, esta noticia no. Esta, por supuesto que vale la pena. Recibió un paciente de 15 años que venía de San Antonio de Areco. El 70% de los pacientes del Garrahan son de fuera de la ciudad de Buenos Aires, son de otras provincias de Buenos Aires, de la Argentina. Hay un récord también de trasplantes del Garrahan, 145 intervenciones en 2025. Así que con el año difícil que tuvo. O sea, la buena noticia es eso, a pesar de todo, ¿no? Totalmente, y por eso lo traigo, para reivindicar al Garrahan y para hablar de esta habilitación, que después de un trabajo de mantenimiento, ahí en la terraza pueden llegar helicópteros. En este caso era un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires y pueden ahora sí recibir helicópteros que vengan de otras partes que no sean de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la primera noticia de este Punto Caramelo. La segunda noticia tiene que ver con el ajedrez y una actuación memorable de un argentino de 12 años. Ajá. Se llama Faustino Oro. Y salió número 72 entre 256 participantes en el Campeonato Mundial de Ajedrez Blitz. El ajedrez Blitz es el ajedrez por tiempo. Ajá. Son partidas de entre 3 a 5 minutos. Seguramente lo vieron por todas partes a quien llaman el Messi del ajedrez. Él está viviendo en España porque con toda su familia se instalaron allá para seguir la carrera ya internacional de Faustino, de 12 años, nació en 2013, podría ser nuestro hijo, ¿por qué no? Y en este caso ganó, como les digo, ganó el puesto número 72, quien en algún momento le ganó una partida a un noruego que es número uno del mundo. En 2024 le ganó a Magnus Carlsen, que es el noruego que salió primero en este campeonato de ajedrez Blitz. Un saludo a Faustino y a toda su familia, entonces, que además de este reconocimiento, tiene un montón de reconocimientos y es nuestro orgullo nacional. Juega al ajedrez desde muy chiquito y tiene un montón de medallas, de reconocimientos. Ganó el campeonato argentino sub-8 en 2021 de ajedrez. Así que hay un montón de notas, de entrevistas por ahí en donde habla muy canchero, divino, muy inteligente Faustino, así que le mandamos un abrazo a él y a toda su familia. Segunda noticia, y la tercera, Sol, esta te va a gustar mucho, porque tiene que ver con Brasil, con Río. Bien. Ganaron un nuevo récord Guinness. Ah, bien. Un nuevo récord Guinness, ¿por qué? Porque son la mayor fiesta de Nochevieja del mundo. Espectacular, sí. ¿Están para irse a Río a pasar un año nuevo ahí de blanco? Mira, le mando un beso a mi amigo Tincho, que me dijo el primero de enero, el año que viene, se festeja en Río Janeiro, con un año de anticipación. Sí. Vamos a ver, le dije. Claro. Me da un poquito de fiaca. Hay que organizarse. Por eso. No, yo te digo no, dono mi lugar a alguien que lo pueda aprovechar más, como el hecho de ver ovnis, que yo dono mi lugar. Si pero por ahí ves uno sin querer verlo. Por eso, yo deseo fuertemente que no se me aparezca ninguna luz, que se le aparezca a gente que quiere ver. A mí, okay. A mí. Okay. A mí. Yo deseo, te traspaso, ojalá no piensen en mí, pero si pensaran en mí para personificarse, pienso fuerte. Está bueno porque está enfocado, digamos, lo que estábamos hablando de Río de Janeiro y el récord Guinness. Estábamos hablando del récord Guinness. Al menos 5.1 millones de personas participaron en las festividades de fin de año. 2.6 millones en las playas de Copacabana, que tienen 1 millón más que el año pasado. Por eso son nuevamente el récord Guinness. Copacabana como la gran ciudad organizadora de la mayor fiesta de Nochevieja. ¿Qué más? Tiene otro récord Guinness Brasil, sí, especialmente Río de Janeiro, con el carnaval más grande del mundo. En el carnaval, que se hace obviamente todos los febreros, tiene 2.5 millones de personas por día. Dios. En la calle. Digo, Nochevieja es solo una jornada. Claro. Río de Janeiro es solo una jornada con 5 y pico de millones. Imagínense, pero imagínense vos. ¿Qué puedo saber de lo que estás hablando? Por favor, totalmente. En Copacabana había 13 escenarios distribuidos en toda la ciudad. Y contó con la participación de diferentes músicos y también con Rosalía. Que no sé si vieron por ahí, que se fue a pasar el año nuevo con una amiga. Pedra Duzal estuvo. Claro. Muchos videos de Rosalía con bebidas en la mano. Mucho bailando. Dron, Yulki, hubo mucho show de luces y drones y cosas tecnológicas que fueron históricas para este festejo. Los drones estuvieron cerca del Cristo Redentor. Ahí dicen que es la mayor presentación de drones en América Latina. ¿Y dónde les cargan la batería? En una base. Esto se vio bien solar. En el Lollapalooza. En casa tenemos media tablet, sí. Dos teléfonos, no sé qué. ¿Quién está mi cargador? Tengo una respuesta. Enchufe. ¿Cómo haces con los drones? En el Lollapalooza del año pasado había un sector que era una base donde estaban los cientos y cientos de drones, ya con su batería, que les dura 13 minutos, 20 minutos. No, sí, no se puede creer eso. Entonces está todo programado para que dure un determinado tiempo. Exacto. En el aire y vuelven. Y algunos se te cae como a... ¿Quién se le cayó? ¿A quién golpeó? A Ricky Iglesias. Sí. Ricky Iglesias, dos dedos. Gran talento. Le achuró. No. No es que le cortó el dedo entero, pero él lo quiso como agarrar y eran momentos que los drones no tenían el protector de hélice que tienen ahora. Sí. Y que las paletitas iban... Y él lo quiso agarrar con la mano y dos dedos se lastimó con el dron. Y hay una leyenda urbana que yo no sé si es leyenda, que conocidísimo periodista deportivo que te diría Solcito. ¿De Urbana Play? No, porque te diría Solcito vos te diría Julietita. ¿Fue novio mío? Creo que no. Creo que no. Había un dron en el fondo de su casa y le hizo pum, pum. ¿Quién? Hizo caer el dron. ¿Un periodista deportivo? Pero para mí es leyenda. ¿Un periodista deportivo? Sí. Uy, pará, que me gusta ese lore. Y le o esa Vane. Julietita. Me gusta esa Vane. A ver, decime. Uy, muy bueno los chismes. ¿Quién es Sol? A ver. Es obvio quién. Uy, no puedo creer. Pero no fue novio mío, no fue novio mío. Muy aclarado, ya sabes quién. ¿Y con qué le dio? No fue. Les digo. Pará, ¿y con qué le dio? Sol le va a encontrar a todo el control, el equipo de Perú. Con una escopeta creo que no. No. Pero parece que un tum-tum. No te puedo creer. Claro, podría ser o no. Yo cuando vi que Luis Miguel interactuaba tanto con el dron en el Movistar, sí. Dije, esto tiene que estar muy chequeado porque no quiero ver un Luis Miguel enojado porque lo afeitó un dron. Estaba muy confiado él, ya tenía protector. Pero fíjate vos qué bien, dentro de la mala suerte que tuvo Enrique Iglesias, la desgracia con suerte, ¿cuál fue? Que él ya usaba los buzos tapándose los dedos. De verdad, es muy bueno. Viste que él usaba como... Sí. Como más tapándose de la muñeca, mitad de la palma. Claro, como que se agarraba los puños del buzo y los estiraba. Bueno, era por los drones. Se disimuló, era por los dedos y los drones. Fue un visionario. Para mí, miedos chiquititos a los drones. Miedos chiquititos. Sí, cuando trajo uno de los momentos del año pasado, Julkin trajo drones. Sí, y le dijimos que te pase por a vos arriba. Que empezaron a girar por acá por el estudio. Muy bueno. Eran como que te zumbaban. Sí. Y ¿te dio miedo? Sí. Me dio respeto. Respeto a la tecnología. Hace poquito fuimos con Julieta Pink a un evento. En un lugar cerrado, como si te dijese en un living. Muy chiquito. Muy chiquito. Y había un dron que nos pasaba a todos los que estábamos presentes muy cerca. Y después vimos que había un muchacho con gafas de realidad virtual a media cuadra. Pero imagínense vos, en un local muy chiquito. Imagínate un local muy chiquitito. Sí. ¿Viste cuando entran tres? Un kiosco. Sí. ¿Un kiosco? ¿Un maxi kiosco? Sí. El heavy. Bueno, así, pero con otros productos. Y como fuera la inauguración de ese kiosco. Sí. Bebidas. Y el dron que pasaba entre medio de las personas. ¿Qué podía saber Evo? Me pasó por al lado de la oreja con un zumbido que casi le doy una palma. Claro. Porque uno se asusta. Sí. No estamos preparados para convivir con drones. Bueno, entonces no traigo este año porque estaba para el show. Pero afuera, show afuera. Ah, bueno. O sea, todo lo que sea interactuar con los drones, voy a esdrujulizar todo. Preservalo para vos. Tengo una super idea. Porque nosotras no estamos preparadas para interactuar todavía. Tengo una super idea, pero tipo, no la van a poder creer. Uy, no, dale. ¿Están? Sí. Y pero no sabemos. ¿Hacemos el próximo bloque afuera? No, ni a palo. Punto Caramelo. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos.

girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Hermoso primer programa del año hemos tenido. Ha venido Sir Chandler, nuevo. No, algunos invitados ya vinieron por segunda vez. Él fue un invitado debut. Sí. Así que con historias muy interesantes. Y tuvimos un rico desayuno de Biomarket, que le vamos a agradecer, que nos han acompañado todo el año pasado y este también, por supuesto, con cositas orgánicas. Todo lo que hay en un supermercado, versión orgánica, lo buscan en Instagram y hacen su pedido. Chicas, ¿cómo les sigue el día? ¿Van a usar las recomendaciones que hicieron en la? Yo me voy a la ramen party de Mercat, después me voy a tocar la campana al jardín japonés, porque obviamente quiero augurios buenos, todo para 2016. ¿No 20, te da tocar la campana y ramen después? O sea, ¿qué orden es mejor? ¿Ramen, no, campana? No, ramen, okay. Ramen, campana. Y hasta que llego al jardín japonés ya baja el ramen y se toca la campana como renovada. Y una galleta de la fortuna, algo. No hice. ¿Te comiste un japonés? No hice ritual de... Nunca me contaste. Eso es un sí. ¿Me contarías? No hice ritual de año nuevo, de comer las uvas, de brindar de abajo de la mesa para tener un novio lindo, no me alto, arre. Pero viste que hay rituales que veo en TikTok, sí. Y los vi tarde. Como que el algoritmo me agarró tarde y había que comer 12 uvas abajo de la mesa. Había que vestirse blanco, no nos vestimos de blanco. De negro total. De negro. El otro día una amiga me dijo, rojo. Nos dijo a nosotros, estábamos hablando con Sol, fue a dar una vuelta a la manzana con una valija. Claro, siempre eso. Sí. No. Y se hace es un montón. Vuelta a la mesa. Yo di en mi casa, dimos vueltas a la mesa en la party que siguió. Se dio vuelta con carrión por la mesa. No. Muy bueno. Porque ya vuelta manzana es ahora, ¿no? Es un montón. ¿Y ritual de luna llena habrá alguno? Sí, las piedras tenés que limpiar. Si tenés piedritas de esas energéticas. Bien. Hay que ponerlas a la luz de la luna. Cuarcito. Las lavás con agua, nada de sal, nada, porque se malogran. A ver. La lavás con agua y las dejás como baño de luna. Ay, para que le dé la luna. Okay. Muy bueno. Y un chape también, ¿no? Un chape con luna. Chape. ¿Tenés la suerte? O sea, que está Sol se hace la gila con el japonés, no me cuenta. No hice este año. Siento que me ocultás un japonés. No hice este año ritual de año nuevo. O sea, como no comí las uvas. ¿No te comiste un japonés? No brindé abajo de la mesa. Eso son, sí. Pero son la gente que en el chat de YouTube quiere saber. Hay personas que te siguen la carrera y dicen. No sé si por ahí se puede hacer algo para Reyes. Digo, aprovechar algún ritual para el 6. ¿El martes? ¿Japonés? ¿No? ¿Qué día es martes? Buah. Martes 6. Bueno, voy a poner zapatitos y. Son japoneses los zapatitos. ¡Apa! Bueno, listo, eso tiró es un indicio. Vamos a agradecerle a todo este equipo que ha trabajado a destajo, por supuesto, porque no es que ¿y se vos qué onda? Solo. ¿No te dejas de descansar un poquito? ¿Algo? Ahora te digo. No, digo, con el japonés, nada. Ezequiel Goldfried en la operación técnica y misceláneas, porque miselaña. No se queda en esa el tipo. Amigazo, ¿entendés? Sí. Acá son todos productores y productoras. Coordinación de aire, el Chapa Vargas, le mandamos un beso, que está descansando sus merecidas vacaciones, por supuesto. Total. A Sofi Verón, no es más la nueva. No. Lindo. Se terminó, se acabó lo que se daba. Se acabó. Dijo el anestesista. Ese es lindo. Ah, en la musicalización, Malena Noel, redes sociales, producción integral, Auduque, le mandamos un beso grande, se lo damos, pues está acá. Uh-huh. En realidad, un nuevo año en streaming y transmisión de TV, también el control trabajando a destajo, porque queremos afuera, que salimos un bloquecito afuera, otro de adentro, que pito, total, que flauta. Pepa Lozano en la producción. Mirá, ahí está todo el control, YouTube, Twitch, Caseta O. Saludan. Muy bien, en el Graf, Agustín García, nuestro dire Roberto Robere. Ay, Agustín, Robert. En la robótica, Jorge Sánchez, para que lo vayan conociendo. Ay, vayan, me encanta. Se vayan haciendo amigos, les manden mensajes. Es un dron. Es un dron. Noé Benítez en la técnica, lo mismo. Qué micrófono acá, qué micrófono allá, qué pito, qué flauta. Todo el equipo comercial. Uy, todo, nómbralo. Gustavo Coluber, Fabián beso, Suárez, Marcelo Berlingeri, Iván Distel, Facundo Rivera. Mira, hay una cámara donde están todos. Francisco Berlingeri. Se hacen una selfie, ahí te van mandando también. El Tanito Berlingeri. Uh-huh. En la coordinación artística le mandamos un beso grande a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, otro año más que acompaña a la sexta. Otro año, ayer lo vi a Pandiela. Sí, sí, lo vimos. Ya lo vi la primera vez del año, mirá. Y mira la suerte que has tenido. Total. Chicas, les voy a decir que por ahí necesitan un poco de descanso de mi persona. No, estamos bárbaros y tenemos muchas ideas para que hagamos las tres juntas la semana que viene. Yo las vi muy hartas de que, bueno, vamos a hacer afuera. No, Julieta, no. Digo, por ahí necesitan estar un poco solas. No. Por ahí necesitan un poco de aire. Todo adentro, ¿eh? Y me voy a tomar unos días, así que Julieta. Van a manejar la Ferrari lo mejor que saben. Va en Willy. En Willy. En Willy la Ferrari, entonces algo que viene y el otro. Un rato cada una el volante, por favor, velocidades moderadas. Permitidas, siempre permitidas. Permitida. Juli Yulkin, feliz año. Feliz año para ustedes y a disfrutar este verano, este clima, las lluvias de verano. Los japoneses. Los japoneses, sol. Mucho ramen este fin de semana. Feliz año para todos los que están del otro lado y felices vacaciones para vos, Juli. Gracias. Nos vemos y nos hablamos, que tengan un hermoso fin de semana. Les iba a decir el lunes en vuelta y media, pero no. Tampoco. No vengo. Felices vacaciones. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.